Óyelo bien, así se goza. Camachi, el sátiro, Moco, el salteño, Foti, mi caña, cubetera y porra, la luna joven. Ese tonto que se me ríen, porque ahora tiene tus besos. No sabe nada, él nada entiende de tus caprichos y tus secretos. Él no es tan vivo, ni se compara con mi forma de besarte fuerte. Cuando te abraza, no sientes nada, tu cuerpo extraña todas mis mañas. Se compara con mi forma de besar en el fuerte cuando te abrazo.